Ver esto, por favor. Y estoy grabando respuestas a la gente a lo siguiente. Estamos aquí por el tema del archivo Bibliosol. Creo que son, no sé, 100.000 o 4.000 libros, muchos. Y todos los carteles de Sol. ¿Recordáis Acampada Sol? Sí. ¿Os acordáis de Acampada Sol? ¿Recordáis algún cartel en particular que vierais el verano pasado? Yo recuerdo un mural. Recuerdo un mural gigantesco. Con muchas piecitas pequeñas, cosas que iba, o sea, algo que iba creciendo cada día. Ese es el que más recuerdo.